Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Hola, bienvenidos, buenas noches. Un viernes más a esta mejor manera de empezar el fin de semana, como dice sabiamente David García en la careta de entrada. Recibimos a la señorita Ata Gómez, hoy toda vestida de azul marino, azul noche, como esta noche. Es que aún tengo el sabor de bomberil, ¿sí?, de aquella sesión de fotos que hicimos el martes maravillosa, claro, apoyando la adopción de animales. Muy bien, sí, efectivamente. ¿Cuándo fue? Ya sabes que van todos de azul. El martes pasado, ¿no? El martes pasado. El martes pasado hizo Ata una de las suyas con los animalitos para agradar a los animalitos y también, ¿por qué no?, para hacerle un guiño a Paul McCartney, que le gustaban mucho los animales, y a Linda McCartney, que esté entre las nubes. Bueno, enviamos también un saludo a los taxistas valencianos, que son de los que más nos oyen. Y también quiero enviar un saludo muy muy muy chulo a todos mis amigos que escuchan este programa y que me escuchan a mí, dicen, porque últimamente me dicen, oye, te oigo en la radio, en el programa de los Beatles y tal. Pues a los que ya son amigos míos, les agradezco el detalle de que escuchen el programa, y a los que todavía no lo son, pues tienen todos los boletos para serlo. Y para amenizar este programa tenemos también, como no, en el control a David García, que hoy ha seleccionado como fondo musical del programa la música de George Harrison, uno de los músicos favoritos, sí, de la señorita Gómez. Pues empezamos con una canción que desprende amor por todas partes, y cuando uno está enamorado, todavía más, que es Oh Darling, Oh Cariño Mío. escuchando a George, nos vamos a esta historia de cuando iba Ringo en un barco, ¿eh? Y el capitán del barco le ofreció para comer pulpo. Y Ringo pues no le hizo mucha gracia lo del pulpo, también era un amante de los animales, por lo que veo. Pues, ¿eh? Y el capitán del barco le contó una historia de que los pulpos eran un poco como las urracas, pero en el mar. Que recogían todo lo brillante y que lo guardaban en un sitio. O sea, no sé, pues una sortija que se le pierde a alguien nadando, o una chapa de Coca-Cola, cualquier cosa, y entonces pues lo juntan todo y lo guardan todo, y entonces hacen como un jardín brillante. Y entonces se le ocurrió componer esta canción, el jardín del pulpo. Y la vamos a escuchar, pues, porque viene al caso y al pelo, totalmente. Octopus Garden, por Ringo Starr. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. We would be warm below the storm, in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed, in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around, because we know we can't be found. I'd like to be in an octopus's garden, in the shade. Swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be the sea, in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. Bueno, esta noche va a ser la noche de las recomendaciones. Voy a empezar haciendo... Creía que ibas a decir de las recompensas. Digo, ostras, bueno, qué bien nos hemos portado. De las recompensas y las recomendaciones. O sea, que el que... A ver si lo podemos unir al final, ¿eh? De las recomendaciones. Ahora os voy a recomendar que entréis en la página web de Mini. Que Mini... Mini en Gaza. Miniengasa.es. Y veréis toda la maravilla de posibilidades que hay con los Mini Nex, que son estos minis que están prácticamente nuevos, completamente nuevos, y te ahorras una pasta, porque, hablando de pasta, nos va a hacer falta, porque hoy reflexionaremos y todo esto, porque pasado mañana votaremos y ya veremos que Dios nos pille confesados, porque además tiene gracia, porque en esta ocasión el voto que emitamos no va a servir absolutamente para nada, porque luego con ese voto los políticos harán lo que quieran, pactarán con unos y pactarán con otros. Yo tenía previsto votar a uno, que no voy a decir quién es, lógicamente, porque no estamos en un programa político, pero como ese, estoy seguro que el voto se lo daría a otro que me cae fatal, pues el primero se va a quedar sin el voto. Yo votaría a David García, que me cae fenomenal, es un tío correcto y como Dios manda, pero en fin. Bueno, pues esto ha sido una pequeña... Un avance, ¿no? Un avance de las recomendaciones, ¿no? Y un avance electoral. Ahora os dejamos con las historiatas de la señorita Ata. 24 de junio de 1971. Mientras dos de sus antiguos colegas están trabajando en Imagine, en Inglaterra, Ringo se encuentra en Escandinavia, donde filma su tercera y última aparición con Cilia Black para su show de sábado por la noche en la BBC. En vez de sus programas habituales que se hacen en el teatro de televisión de la BBC en Londres, este show se hace en Estocolmo para la producción especial de Cilia in Scandinavia. Ringo es visto realizando una versión única de It Don't Come Easy, apoyado sobre la banda sonora por la orquesta de Ronnie Hazelhurst, de 29 miembros, encima del pico de una montaña. A Ringo le encantaba hacer todas estas cosas, sobre todo si eran para programas de niños y cosas de estas. Decía hace un momento, decía David García, es que Ringo es una mezcla entre teleñeco y música de los 70, y es verdad. Sí. A Ringo le encantaba esto, como muy bien has dicho tú y nos estaba comentando David, y a mí me encantan las mujeres de color. ¿Sí? Pero, ¿de qué color? No, exactamente, por las mujeres de color, lo veo una tontería. Me gustan las mujeres negras. Muy bien. Naomi Campbell, por ejemplo, es una de mis mujeres. Pero ¿qué tiene que favoritas. Ver eso? No, ¿Lo has enlazado a...? No, te voy a decir a por qué tiene que ver. Porque has hablado de Cilia Black. Sí. Y yo tuve una novia que era negra y mis amigos le llamaban Black Woman, que me encantaba el nombre. Uh-huh. Y entonces, pues por eso lo he dicho. Bueno, pues te voy a seguir contando. El programa es una producción conjunta entre la BBC en Inglaterra y diferentes emisoras europeas. También presenta la insólita interpretación de Ringo de Snow One Son, con Cilia y Basil Brass, la marioneta del zorro. Él, si estaba entre muñecos, parecía que se defendía mejor. Pero tiene esa cara así... simpaticona, ¿no? De nariz grande, pero cara de bonachón. Hay un refrán que se puede insinuar por las horas que son, que dicen que el que tiene la nariz grande, pues no suele tener problemas a otros niveles. Sí, vale, mientras, gastronómicos. Lo importante es no tener problemas. Claro que sí. Lo importante es el amor, ya lo sabemos. Con Ringo como un invitado principal, es que no he terminado la frase, en el espectáculo, Cilia le da un sabor Beatle al programa. Vamos a escuchar pues esa canción que estaban It Don't Come Easy interpretando. Down. Bueno, pues seguimos con estas historiatas, con permiso de aquí el maestro Ramiration. Armero, el maestro Armero. 25 de junio de 1964. Actuación en Town Hall, en Auckland, North Island, en Nueva Zelanda. El alcalde Robinson ofreció una recepción de bienvenida al grupo en contra de algunos portavoces de la alcaldía. Una multitud de 7.000 fans se reunieron en las afueras de Town Hall para ver a los Beatles frotar sus narices con las muchachas maorí y atacaron al alcalde con guisantes de la zona. Qué costumbres, ¿eh? Más diferentes. El alcalde Robinson no sería familia de... ¿De quién? Otro célebre Robinson, Crusoe. De Crusoe, ¿no? Es que como siempre que hablamos de Crusoe, ¿conoces algún otro Robinson más? Bueno, sí. Pues los hay, y uno, conozco a la mujer Mrs. de Robinson, uno que se llamaba Robinson. Exactamente. Que era, Mrs. Robinson. La que el graduado... Iba loco. Hombre, era un Erasmus, en esos momentos los Erasmus... Estamos cambiando todo, ¿eh? Bueno, a mí me hace gracia, porque que eso de besarse, ¿no?, con la nariz, y luego si estaban ellas enfadadas con el alcalde, que parecía que no los quería recibir, que sí, que no, unos sí, otros no, pues le atacaban con guisantes, ¿no? De una forma, pues, de llamar la atención, pero nada violenta. Bueno, asimismo, el 25 de junio de 1976, en Inglaterra, con respecto a la promoción del disco Rock and Roll Music, Parlophone lanza el single oficial número 24 de los Beatles, compuesto por Back in the US, Vuelta a la US, y Twist and Shout. Alcanzaría el puesto 19 en las listas de Inglaterra. La compilación de EMI, un film promocional para su lado A, está compuesto por varios clips de los Beatles. Visitas a Holanda en 1964 y Alemania en 1966. Y ahora vamos a escuchar la versión esta de Twist and Shout, pero es una versión en directo, que podéis ver en el Facebook de Beatles.7. Es una versión, no es la versión del disco, es una versión en directo que sigue teniendo... Que hay twist y hay show. Sí, sigue teniendo destrozada completamente la garganta John Lennon, perdón, como la tengo yo últimamente, y por eso pues tenemos algo en común, John Lennon y yo, la garganta destrozada. Presento yo la canción Twist and Shout, 1964. You know you look so good, so good. You know you. Diviértete con Conduce, siéntela. Ja, pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Seguimos con las recomendaciones, lo acabas de oír, por 100 pavos al mes tienes un Mini. El que no tiene un Mini es porque es tonto, porque no quiere. Puedes elegir entre un Mini o plaza de garaje, ojo, que es lo que vale al mes, más o menos, una plaza de garaje. Claro, mejor entonces, un Mini, si como es pequeñito. Si lo planteas así queda peor, porque ya son 200 pavos al mes, 100 del Mini. Bueno, muy bien, lo que dice David, que el Mini se aparca en cualquier lado. Eso te quería decir. Claro, porque si tú, por ejemplo, ¿no has visto algunos coches que los aparcan no en batería, sino les dan la vuelta? Porque como... Lo que te quiero decir es que si tú te alquilas una plaza de garaje, palmas todos los meses 100 euros. En cambio, si te compras un Mini, todos los meses inviertes 100 euros, porque luego cuando te asomas por el balcón de tu casa, ves allí tu Mini y estás ahí y dices, ¡ay, mi Mini! ¿Cómo era aquello que hacías de Mini? Mini. Es que se llama mi igual mini. Que mi gata. Mi gata también se llama Mini. Pero también es de casa. Es de casa, sí. Ah, es de casa. Casa. Sí. Como en casa. Bueno, continúa con tus pequeñas historietas. No, Ata. Mejor continúa tú, porque creo que No, antes de que recites la canción tengo otra sabrosura de historia. Sabes sí, que sí, estoy sí. Muy romántico últimamente cuando recito. Sí. Estoy rompiendo, me llaman Corazón Partido. Uh-huh. Me llaman también Bonnie Tyler, pero con Bonnie de Boniato. Bueno, 24 de junio de 1965, los Beatles dieron el primero de sus conciertos italianos en Milán en el velódromo Vigorelli, un local, con capacidad para 22.000 personas al aire libre. Vigorelli. Brian Epstein no estaba contento por la cantidad de asientos vacíos que había. Habitual, particularmente durante el show de la tarde, cuando muchos de los fans se encontraban aún en el colegio y apenas asistieron 7.000 personas. La prensa sugirió que la combinación de los altos precios y la ola de calor había espantado a los fans. Yo personalmente creo que si esto lo hicieron en Italia también se duerme la siesta. Claro. Entonces, si hacía calor y era después de comer, no sé, yo creo que es una fuerza mayor. Hay que dormir un poquito. Sobre todo has comido comida de la mamá, ya de hecho hay unos espaguetones. Ya no tiene remedio el velódromo de Vigorelli, además Brian Epstein ha muerto, ya no tiene remedio todo. Ya no tiene remedio. Bueno, asimismo... Pero la verdad es que te digo una cosa, si lo hubieran organizado como tú organizaste, lo que hemos comentado antes, de los bomberos apoyando la adopción de los perros y todo este lío. Un saludo aquí a los bomberos de Valencia que nos escuchen. Exactamente. Por el apoyo que habéis. Pues a partir de ahora los saludaremos siempre a los bomberos, porque yo saludo a los taxistas, pero tú. Saludaré a los bomberos. Además, has venido vestida de bombera. Bien. Bueno, decía que el 24 de junio de 2004. Paul da un recital en el Stade de France en París. Para este show agregó Michelle y una nueva canción que estuvo ensayando en las pruebas de sonido de los anteriores conciertos, que es Follow Me, que yo me acuerdo cuando era pequeña había un programa en la tele de inglés que se llamaba Follow Me. Y yo me acuerdo cuando... Y podías aprender inglés y era muy divertido. Yo me acuerdo cuando era un poco más mayor que en los aeropuertos el coche que va adelante para dirigir la maniobra al avión cuando está en tierra... Se llama Follow Me también. Pues de eso sería, ¿no? Pues empezamos, le mandamos también un saludo. ¿A Paul? No, a Paul no. Le vamos a mandar un saludo muy afectuoso a Douglas, que es el hermano de Ata, que es piloto de aviones. Pero no de aviones. Estará mirando el Follow Me, dirá. Exactamente, pero es piloto de aviones grandes, o sea, de aviones. Pero ¿no? Bueno, quiere decir que no es lo mismo, yo qué sé, ser piloto automático, por ejemplo... O el piloto de detrás del piloto coche, manual, no es lo piloto mismo, manual, piloto manual que ser piloto de un avión bueno, también tiene su piloto automático, no te creas. Yo creía que era todo sin automático. Sí, ahora ya está todo automatizado. Bueno, vamos a escuchar Follow Me por Paul McCartney. You lift up my spirits, you shine on my soul, whenever I'm empty you make me feel whole. I can rely on guide me through any situation. You hold up a sign that reads, Bueno, ha llegado el momento que tú estás esperando, verme contar una traducir una canción, una letra. Es un punto poeta que tienes, que te sale. Sí, lo que pasa es que las recitamos tal y como llegan de internet, ¿no? Como llegan de internet, exactamente. Iba a decir como las traduzco yo cuando tal y como salen en internet, pero podríamos también darles un toquecito, porque esta concretamente, Every Little Thing. Se traduce como la menor cosa. Yo la veo, creo que esta canción viene a decir algo así como lo de pequeñas cosas de Serrat o algo así. Es un poco esas pequeñas cosas. Yo la voy a ahora que me has descubierto, voy a traducirla a la vez. La voy a leer en inglés, pero la traduciré simultáneamente al castellano. Y entonces me quito ese rollo que decía antes. Y ahora la 97.7 se convierte en un pequeño teatro. Aparece una luz blanca, y allí con esas cortinas moradas, con un lazo que ha bordado la señorita Ata con sus propias manos. ¿Moradas o verdes? No, las cortinas doradas, pero sí, con un lazo. No, las cortinas verdes, verde 97.7, pero con un lazo morado que lo has bordado con tus propias manos, sí, era la historia. Sí, sí, sí. Entonces aparecía el señor Asunción, que hoy ha brillado por su ausencia, porque está muy, muy ocupado últimamente, José Asunción, nuestro tercer Beatle. Y entonces pues voy a hacer pantomima y la voy a traducir espontáneamente y luego haré unas recomendaciones más, ya no de lo que no se puede, ya porque dentro de nada es el día de reflexión y ya no se puede más que reflexionar sobre tu futuro. Everything, every little thing, la menor cosa. Cuando paseo a tu lado, la gente me dice que tengo suerte. Sí, ya sé que soy un tipo con suerte. Recuerdo la primera vez que me sentí solo sin ella. La menor cosa que hace, la hace por mí. Ya sabes que las cosas que hace, las hace por mí. Cuando estoy con ella soy feliz. Y solo con saber que ella me quiere, y ahora sé que me quiere, pues soy feliz. Esto me lo he inventado yo, esta frase, pero pega. De una cosa estoy seguro, la amaré eternamente, pues sé que este amor no morirá nunca. Y es que la menor cosa que hace, la hace por mí. La menor cosa que hace, la hace por mí. Just to know that she loves me. Yes, I know that she loves me now. There is one thing I'm sure of. I will love her forever. For me, ooh. Señorita Ata Gómez, sea prudente al hablar. Igual que usted. Sea prudente al hablar porque, sí, porque me, ha, me ha desconcertado. Desconcentrado. Tú sí que tú hablas muy bien inglés, ¿eh? Sí, sí. Yes. No, se dice oui, dice, no, eso no es inglés, eso es francés. Ah, pero pues ya sé otro idioma. Ya sé otro idioma. Ya sé otro más. Bueno, te voy a contar más cosas a ti y a los oyentes. 26 de junio de 1988. Paul y Linda viajan a Liverpool, donde filman una breve aparición para la BBC en su serie de comedia Bread. Linda había sido convencida para que apareciera brevemente en la serie a raíz de su amistad con la escritora Carrie Lane. El papel de Paul en el programa es el de chofer de Linda. En su primer día, el 26 de junio, las secuencias son rodadas en las afueras de los estudios de la BBC Radio, en Paradise Street. Para el siguiente día de rodaje, escenas adicionales son filmadas en los lugares acostumbrados para Bread, los cuales se encuentran en los suburbios de Liverpool. Mientras Linda filma su parte, Paul es acorralado por los tres DJ Spencer Lay, Alan Jackson y Monty Lister para una entrevista. Lister, curiosamente, fue el reportero que entrevistó a los Beatles por primera vez en la radio, el Wirral Hospital en Merseyside, el 27 de octubre de 1962. Imaginaos lo que había llovido desde entonces. Este hombre, desde luego, llevaría dentro, este DJ diría, ostras, fui yo el primero que le hice una entrevista a los Beatles. Fui yo el que los descubrió. ¿Qué? Yo tengo una historia parecida, bueno, no parecida, sí, parecida no, que tiene puntos similares. No diré nombres, porque hoy soy el que no dice nombres, como la canción aquella, no sé tu nombre. La primera entrevista que hizo el que posteriormente sería director general de la cadena SER y un rollo así muy grande, un tío muy importante, la primera entrevista que hizo me la hizo a mí cuando yo saqué mi disco, Mujer de Nadie, que fue un éxito en la primera entrevista que hizo él. Él, sí. Ah, no la que hiciste no, tú. No, yo iba sobrado ya. Lo que pasa es que luego, ¿no?, él me pasó en la curva. O sea, me sacó varias vueltas a la manzana. Yeah. Y la primera entrevista que hizo él era de Alicante, y cuando vino a Valencia, la primera entrevista me la hizo a mí, que entonces era número uno de los 40 principales. Mm-hmm. Que tú eras una niña todavía, mm-hmm, que jugaba en el Jardín del Pulpo, seguramente. Del Pulpo. Bueno, este tema que hemos elegido se lo vamos a dedicar a este DJ, porque se lo merece, porque 24 años y tanto, después... Menos mal que has tenido el detalle, por si no lo digo yo. Claro, lo pudo acorralar para decirle, Poler, fui yo el primero que te entrevistó. El DJ aquel, Love Me Do. Así que vamos a escuchar Love Me Do, que es una canción... Pues, se la dedicamos al DJ ese. Claro, se la dedicamos a Lister. I'll always be true. Bueno, 27 de junio de 1970. Estoy aquí con el amigo Ramiro, que tiene un problema en la vista. Me alucina esa atómita. Luz roja, cuando nos ponen esa luz roja para que hablemos, porque es que parece que hayamos comido lengua hoy. No, para que sepamos también que están los oyentes totalmente haciendo oídos. Oídos sordos. Oídos sordos, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué digo? 27 de junio de 1970. Los fans de los Beatles merodean las disquerías londinenses cuando se anuncia que un álbum estéreo de gran calidad, editado por IFP Records, titulado Get Back to Toronto, se puede encontrar en ciertos locales. La grabación pirata contiene grabaciones alternativas de las sesiones de Get Back de 1969, incluyendo las versiones inéditas de Teddy Boy y The Walk, como así también mensajes de paz y Navidad de John y Yoko, a los que eran muy aficionados en mandar mensajes navideños. ¿Qué me querías decir? Este tema que vamos a escuchar ahora es una especie de maqueta, ¿eh? Mm. Antes también, por cierto, en la versión que hemos escuchado de Twist and Shout, se nota que era en directo porque ha habido un platillazo así, porque yo no sé si a lo mejor sobraba o es que Ringo quería llamar la atención, ¿sabes? Sí, diría, ya estoy alzado ya con esto. Lo de platillo suena fatal para gente como nosotros, somos músicos profesionales, porque el platillo, eso es, queda mal, es el plato. El plato. Sí, se nota mal. Y esa canción también es un poco así como... Vale, como... una especie de ensayo. Sí, vale. Algo así. Vamos a escuchar The Beatles, Teddy Boy. Just goes that way. Teddy's gonna see you through. This is the story of a boy named Ted. If his mother said, Ted, be good, he would. She told him tales about his soldier dad, but it made her sad and she cried. Is good, and he knew he could, 'cause in his head he said, Mama, don't worry about Daddy Boy's here, taking good care of you. Mama, don't worry now, Daddy Boy's here, Teddy's gonna see you through. Then came the day she found herself a man. Teddy turned around, oh, far away, oh, yeah. He couldn't stand it just to be around, so he left the town far away, yeah, yeah. Oh, la luz roja del número 3. Por favor, hable usted, señorita Ata, o cállese para siempre. Bueno, pues te voy a contar. Esta anécdota a mí me parece muy graciosa porque define mucho cómo es el carácter de cada uno de los miembros de los Beatles. Entonces, pues bueno, allá voy. 27 de junio de 1965. Los Beatles ofrecen dos shows en Roma en el Teatro Adriano. Mientras los Beatles estaban tocando I Wanna Be Your Man, en la cual Ringo cantaba, Paul por alguna razón comenzó a reír tan fuerte que tuvo que abandonar el escenario. A George no le gustó lo que estaba pasando y su desagrado era obvio. Cuando Paul regresó al escenario, el micrófono se cayó y comenzó a reírse nuevamente. Esto hizo que John también comenzara a reír, mientras que George permanecía irritado con todo lo que estaba pasando. Al final del show, Paul agradeció a la audiencia en italiano, pues el estar allí presente con su banda. Pues tengo una historia muy parecida. ¿Ah, sí? Me pasó a mí también cuando iba con mi grupo tocando por ahí en un pueblo que se llamaba Almenara. Sí. Pasó algo en el escenario que a mí me provocó un ataque de risa tan fuerte, o sea, tan fuerte, no tan intenso, tan potente, que me fui del escenario y me metí en el camerino, pero destornillándome de la risa. Y el pianista, que era el famoso poeta, el Poe, José Luis González, el Poe, entró y me dijo, Ramiro, sal. Y yo no podía salir de la risa que tenía. Maravillosos ataques de risa. Es algo que no se puede controlar. No, eso no. O sea, cuando eso ocurre, yo creo que no te acuerdas de lo que es un ataque de risa, porque es como ataque más. Fue muy fuerte, me acuerdo como si fuera ahora. Bueno. Ya contaré otro día lo que pasó, que me provocó la risa. Bueno, me hace gracia porque John entró al trapo y le contagió la risa y se dejó llevar también, ¿no? Pero no ha dicho Pero nada. George, no. George no ha dicho nadie lo que dijo. John no dijo nada. No, George se reía. Ah, que sí, no te había entendido. No, quien se enfadó fue George. George, sí. Claro, era más correcto, esto no es más serio. Era una persona, pues eso, más media. En 65, o sea que estaban recién, bueno, 3 añitos llevaban ya los Beatles en acción por ahí. Bueno, vamos a escuchar, pues bueno, este tema la con el que de disfrutaron la risa, pero tanto. Pero es la versión esa, no. No, esta es una versión, en aquel momento, buscaremos, la grabación buscaremos entonces la de la no risa. Sería muy buena. Buscaremos sí, pero la ya la sabes la que las primeras grabaciones que hay de los Beatles no se oye muy bien. Tenemos que echar mano, pues... Bueno, bien, vale. Pues nada, I wanna be your por man. La risa, que es una de las cosas que hace cosquillitas en el alma, como el amor. Diviértete con Conduce, siéntela. Pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%. Plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. hasta aquí una vez más con la sintonía de Jan Cower Viana, Covers Beatles. Pues vamos a empezar esta noche con Black Label Society. Black Label me mola porque es el nombre también de un whisky, ¿eh? Y es un grupo, se ve que tenían esta bebida como bebida oficial del grupo, ¿eh? Mola que un grupo de músicos, bueno, un grupo de personas tengan una bebida oficial. Claro, unos tienen porque, Red Bull, otros tienen... Claro, porque a veces hacen el campeonato de Europa tal, y la bebida oficial es Heineken, pues estos tenían el Wild Black Label. Vamos a escuchar Hey Jude por este grupo. Take it back, Lord, take a sad song and mama make it better, yeah. Just remember, love that army on, then you can start, yeah. Lord, they'll make it better. Hey, don't be afraid, no, no. Oh, child, you was meant. You was meant to go out and get her, yeah. Just remember, love, get on your skin. Then you can begin, yeah. Lord, they made it better. And anytime, Lord, you feel the pain, hey, Jude, refrain. Don't carry the world upon, Lord, upon your shoulders. Don't you know, Lord, it's just a fool, hey, Jude, who plays. Ramiro, me hace gracia porque esto es de Black Label, ¿no? Que enseguida has hecho Black, ¿no? Porque ya desde que has empezado se empezó a hablar de esta mujer que fue tu novia, ¿no? Una mujer negra, preciosa. Y entonces cuando hablas de música no lo puedes evitar y dices Black Label, pero creo que ahí te has confundido. Porque Black Label no existe como bebida. ¿Sabes cómo es? La auténtica bebida es White, ¿no? Ya, pero... Lo digo para que lo sepas. Sí. Si vas al bar a pedir un whisky, no digas ni blue, ni yellow, ni nada. Lo he hecho para ver si te dabas cuenta del error. Sabéis que en este programa en el programa de hoy hemos metido este pequeño gazapo para ver si alguien lo descubría y ha sido tú. Te llevas el premio de escuchar esta nueva versión también de Happy Meat, Let It Be. Dedicada para ti como premio a haber sido una chica tan lista. Find yourself in time of trouble, Mother Mary, give me. Bueno, y ahora vamos a terminar esta sección con Eleanor Rigby. ¿Por quién? ¿Quién hace la versión esta, Natilla? A ver si estás atenta. Godhead, cabeza bueno, divina, ¿no? Godhead es el grupo, sí. Escuchamos a Eleanor Rigby. Ha llegado el momento del adiós, hemos terminado, esta hora ha pasado volando. Estamos ya en el sábado mola también, ¿eh? Sábado, sabadete, camisa nueva y... Y un poco de Beatles, sí. Ha sido el programa como la tormenta perfecta, ha sido el programa perfecto, no, el programa lógico. Uh-huh. Y entonces, ¿con qué canción podíamos acabar? Pues con The End, el fin, que ya de pequeños la primera palabra que aprendimos en inglés fue The End. Cabagal. Se acabó la película. Un fuerte abrazo a todos mis amigos y a los que van a serlo muy pronto. Estuvimos Ata Gómez, la señorita Ata Gómez y yo al micrófono, y David García al mando del control revolucionario de la 97.7. Hasta siempre.